¿Se escucha? Hola, hola, hola. ¿Se escucha ahora? Hola, hola, hola. Hola, ¿estamos al aire? Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras, no compañeros, no compañeras, enemigos, acérrimos, amigos, infiltrados, servicios, gente de toda la haya, caretas y no caretas, también. Un día muy especial hoy, decíamos que jueves, lunes 27 de julio, un día después de la fecha en que se conmemora a Evita, la patrona de los desposeídos. Si Evita viviera, ¿qué pasaría hoy? Mira, buen ejemplo ese. Bueno, decíamos también que hoy es un día así muy especial porque ha tomado estado público una noticia que para algunos puede ser muy relevante, para otros casi nada, pero es polémica. ¿Se escucha? Yo acá no te escucho. A ver. Tenemos un problema con operador, por el que el sindicato de operadores alternativos ha decretado un paro momentáneo. Pero bueno, vamos a ver que haremos lo que podamos. Si alguien o alguien nos está escuchando, avísenos a través del Facebook, que es Hola. Ahora sí, ¿eh? Sí, bueno. Era un problema del operador. Bien. Sindicato de Operadores nos ha dejado en falta. Bueno, si alguien quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través del Facebook, que lo pueden ubicar también como antes, que era Olla Corriente Troilo, porque aparece. Pero ajá, su nombre de ahora es El Zapata. ¿Por qué? Porque el señor Facebook nos ha dicho que no le gustaba el nombre de Olla. Que no le parece coherente. Seguramente a través de alguna denuncia, algún enemigo. No, están poniéndose las pilas para que cada uno de los que aparecen en Facebook sean lo que dicen que son. Sí. Como si bueno, la olla no fuera. Claro. Pero bueno, no les gusta alguna cuestión. No, el ser colectivo no les gusta. Tiene que ser un individuo. Claro. Con carnel. Sí, bueno, puedo comunicarse a través de El Zapata, de la olla de Corrientes y Troilo. También tenemos una página de me gusta que es Olla de Troilo Corrientes. No sé, pero se dice fanpage. Fanpage. Sí, sí, que pueden poner me gusta o pueden escribirnos también ahí, ¿no? ¿Se pueden dejar comentarios? Sí, claro que sí. Sí, sí. Está un poquito vacía todavía, pero bueno, vamos a ir llenando las fotos y textos. Tienen que poner me gusta primero para dejar comentarios. Ah, muy bien. Hubo muchos me gusta, así que cualquiera de todos. No, sí, no me fijé. Sí, sí, sí, hubo muchos. Cualquiera de los que han me gusteado pueden colaborar con comentarios, con invitaciones, con noticias, con eventos. Y los que nos siguen por El Zapata podrían poner me gusta también. Así nos vamos mudando. Sí, sí, sí. Pero bueno, hay mucha información en todas esas páginas. Es una pena dejar los lugares que uno ha estado ocupando, ¿no? Y después vamos a ver si nos ponemos las pilas y nos vamos definitivamente de Facebook y nos mudamos a otra red social más del palo. Sí, puede ser. Pero da un poco de pena dejar los lugares que uno ha venido ocupando. ¿Me estás dando el pie para que diga algo? No, estoy diciendo nada más. Pues lo decís como si fueras un payaso del colectivo. Sí, sí, sí. No, no, porque a veces pasa eso, ¿viste? Como ya cuando nos pasó como radio tener que dejar los espacios. Sí, sí, sí, sí, ya nos pasó. Esperemos. Casi por lo mismo. ¿Qué sería lo mismo? Esto. Esto mismo. ¿Qué es esto mismo? Por pensar distinto. Pensar distinto. Por no comernos ninguna. ¿Será que somos una secta, como dicen algunos cuando menoscaban las acciones de otros y otras? Y depende de cómo agarres la palabra secta. Porque puede tomarse como algo bueno también, si querés. Como para cuidarnos, como para estar unidos. Bueno, no sé, veremos con el correr del tiempo. ¡La historia nos juzgará! Estás a full, ¿eh? ¿No? Hoy es un día peronista. ¿Sí? Sí. Ayer más todavía. Ayer fue re peronista y hoy más peronista también. Porque las calles acá alrededor de IMPA estaban llenas de basura. Ajá. Eso significa que hubo mucha gente. Vino mucha gente a IMPA. Sí. Estuvo Daniel Scioli. Scioli para la victoria. Estuvieron compañeros del movimiento Evita y toda gente así muy, muy divertida. Sí, tratando de impulsar la creación del Ministerio de Economía, Social. Bien. Bueno, algo que se viene de alguna manera tratando de llevar a cabo desde hace un tiempo, ¿no? Desde el MNER, que es el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, que el compañero Vasco Murúa forma parte como presidente. O algo así. Sí, algo así, ¿no? Es el capi de Tutti Le Capi. Pero bueno, esto, como todos los movimientos, trae polémica, ¿sí? ¿No? Trae gente que está de acuerdo, gente que no. Colectivos que sí, colectivos que no. Mi opinión. Sí. Miremos cómo está la justicia y hay un Ministerio de Justicia. Miremos cómo está la seguridad y hay un Ministerio de Seguridad. Cómo está la salud y hay un Ministerio de Salud. Yo no creo que la creación de un ministerio sea la solución de absolutamente nada. Bien, esta es la opinión de un compañero de este programa. De la olla. De la olla de Corrientes y Troilo. Sí, no es la opinión de Radio Semilla. No. No es la opinión de IMPA. No es la opinión de Frente para la Victoria. No. Por eso lo volvemos a repetir. El último programa de Radio Zumbi. Hasta ahora. No, porque próximamente se va a llamar Zumbi para la Victoria. Bueno, no está mal. Una Z con una B. Las últimas letras del abecedario. Podemos ir por ahí. Con Z de Sanini. ¿Se sabe algo? ¿Escuchaste algo de lo que se dijo en el acto de hoy? No, por suerte no. Muchos bombos seguramente, ¿no? No, lo que vi es cuando llegué había terribles parlantes de sonido. Ah, sí, un sonido impresionante. Vallas, muchas vallas. Sí. Y un gigantesco camión. Camión cargando y todo. Y gente trabajando, subiendo cosas de ese camión. Sí. Bueno. Llegué tarde, parece. Sí. Bueno, así que veremos qué sucede. Bueno, hablando de llegar tarde, arrancamos el programa más tarde. No porque estuviéramos discutiendo nada, sino porque arrancó tarde Espantarrejas, la repetición del programa Espantarrejas, y quisimos dejarlo hasta el final porque les veníamos fallando. Sí, ojalá que lo hayan escuchado hoy. Por ahí escucharon los primeros minutos y dijeron no arrancó de nuevo y lo pagaron. Arrancó media hora más tarde y terminó con media hora de nuestro programa, por suerte. ¿Por suerte? Sí, claro. ¿Tenés ganas de hablar hoy? Sí, pero no sé, está complicado. Es complejo, pero estoy operando además. Es verdad. Bueno, veremos qué más podemos decir, si hay noticias. Si alguien quiere mandarnos información, también tenemos un Twitter, que es @radio_zumbi. Ajá. Que también nos pueden mandar si quieren alguna noticia que haya circulado por ahí respecto a esto que venimos hablando. Nos pueden seguir, así como siguen la fanpage de La Olla, pues nos pueden seguir en Twitter también. Y si quieren pueden mandar WhatsApp. Sí, es cierto. ¿Te digo el numerito? Dale. 11 21 922 760. Muy bien. Como la línea de colectivo que... ¿Está funcionando ya? No sé. Otro tema ese, ¿eh? Está en conflicto. Tema interesante. Bueno, quién sabe qué nos deparará el destino a partir de este momento. Lo que seguro va a pasar es que vamos a pasar música de Javier Crae. Ajá. Que es un gallego muy copado que se murió el 12 de julio. Y yo me enteré recién el fin de semana. Así que vamos con toda música de Javier Crae. Y nada, me cabe y lo paso. Parece muy bien. Podemos decir algunas cosas más, quizás algo de agenda también, ¿no? No sé, podemos, sí. No, estoy medio perdido con las fechas. Lo que sí podemos decir que el viernes que viene, el viernes 31, se va a hacer la olla de la seguridad. Ajá. Señora, señor, si usted tiene problemas con la seguridad, venga a la olla a contarnos. En la esquina de Troilo y Corrientes, a partir de las 19 horas. 19 y algo, sí, viene un poco siempre relegado porque los viernes es muy... Como se dice, la ciudad está muy enquilombada. ¿Solo los viernes? Sí. ¿Mirá? Sí, los viernes sobre todo. Y esa esquina sobre todo también. Sobre todo en invierno. Como siempre, en la olla va a haber fuego. Guiso. A ver, guiso. Vegano y apto para celíacos. Ajá, interesante. Sí, sí, sí, eso lo hemos incorporado últimamente con la onda del afán de ser inclusivos a inclusivas. Y no sé qué más nos podemos hacer para ser más inclusivos todavía. No sé, podemos pensar. Cuya crudo y vegana. Crudo y vegana. Más difícil hacer un guiso crudo y vegano. Bueno. La mierda que me la complicás. ¿Por qué se puede? Y sin gluten, sin... Bueno, y eso. Además de eso, que va a haber una proyección de algo. Va a haber una proyección, no me acuerdo cómo se llama la película o parte de la película. Y quizás algunos otros pedazos de videos y algo de música alusiva. Y tal vez, algunos invitados que sumen a este tema, ¿no? Que tiene que ver con la seguridad en las cárceles, seguridad en las villas, en los barrios. ¿Quién te provee de seguridad? ¿Qué son las fuerzas de seguridad? La semana pasada tuvimos acá Angélica, me olvido, no era apellido. Urquizo. Hablando de su hijo. También la vamos a invitar para que venga a La Olla a contar de nuevo. Uh-huh. Y vamos a invitar al papá de la China. Que también tuvo unos cuantos problemitas de seguridad por no quedarse tranquilo con la muerte de su hija en la cárcel. Y estos días hubo varias noticias de muertes en las cárceles, en varios lados, menores. Como que no para nunca esto. Eso no es seguridad, pero supuestamente sería seguridad. Otra, la prefectura, que también hizo lo suyo, con un pibe que le fue... ¿La tendraste de esa? No. Un chico que fue a defender a un pibe que le estaban pegando, unos de la prefectura. Ajá. Dice, ya lo tienen agarrado, ¿para qué le pegan? Callate vos, que no sé qué, lo cagaron a palo también y lo metieron en cana. Y le armaron una causa. Eso pasa. Hagamos un silencio. Sí, sí, sí, eso pasa. Pasa con la prefectura, pasa con la gendarmería, pasa con la Policía Federal, pasa con la Metropolitana, pasa con la seguridad privada. Pero estamos... Eso pasaba en la dictadura. Estamos en democracia, ¿no? Bueno, pero ¿no escuchaste a la señora? Tiene razón Mirta Legrand. Eso te iba a decir, la señora Mirta Legrand. La señora Mirta Legrand lo ha dicho. En fin. Bueno, podemos ir a un tema si querés. Bueno, dame tiempo que tengo que ir a operar. Sí, sí, cómo no. Vamos a decir entonces que siendo las 18:53 más o menos, vamos a pasar el primer tema del día, que no es la cortina. Y síganos escuchando. Si quieren, si pueden. Si algo les molesta, díganlo. Y esperamos la música que llegue tranquilamente. Ahí va. En las antípodas todo es idéntico. Tienen teléfonos, tienen semáforos, con automóviles, con San Cristóbales. Muchos estómagos están a régimen. Tienen políticos más bien estúpidos, pero son súbditos muy pusilánimes. En las antípodas todo es idéntico, idéntico al autóctono. La problemática es económica. Y en lo teórico no son unánimes. Los hay escépticos, los hay fanáticos. Pero en la práctica no ves apóstatas, sino los márgenes, o con prismáticos. Y unos son míseros, otros son prósperos. En las antípodas todo es idéntico, idéntico a lo autóctono. Hay mundo artístico con gente excéntrica, mundo científico con catedráticos y cuerpo médico y casos clínicos. La gente rústica puebla las fábricas y los hipódromos, los aristócratas. Ciertos filósofos sienten escrúpulos. En las antípodas todo es idéntico, idéntico al autóctono. Algunos fármacos son ilegítimos, pero hay gran tráfico, lo cual es lógico, porque los réditos son astronómicos. y hay muchas víctimas y hay muchas cárceles. Voces hipócritas piden coléricas, medidas drásticas, sillas eléctricas. En las antípodas todo es idéntico, idéntico a lo autóctono. Los eclesiásticos, desde sus púlpitos, causan catástrofes y los omnímodos, poderes fácticos, hazañas bélicas, actos vandálicos, los energúmenos. Y los pacíficos, actos inútiles. Entre los lúcidos cunde el desánimo. En las antípodas todo es idéntico, idéntico al autóctono. Serán fenómenos de rara índole, idéntico al autóctono. Madres estériles con partos múltiples, idéntico al autóctono. Problemas étnicos con los indígenas, idéntico al autóctono. Falsas polémicas por los satélites, idéntico al autóctono. Grandes espíritus viven recónditos, idéntico al autóctono. Y hay lodos tóxicos abundantísimos. En otros términos, que están incómodos. Pero es fantástico, martes y miércoles, jueves y sábados, lunes y vísperas, dan espectáculo con el esférico. Allí al unísono arman escándalo y es como un bálsamo para sus ánimas. En las antípodas todo es idéntico, idéntico al autóctono, idéntico al autóctono, idéntico al autóctono. Mira, mira, un canguro, un boomerang. Uy, ya vuelve. ¡Ay! Cuando pienso que son ya las 11:00 y pico, yo que ceno lo más tarde a las 10, ¿cómo diablos se fríe un huevo frito? ¿Dónde se habrá metido esta mujer? La vecina me dice que no sabe, y mi suegra tampoco desde ayer. No son horas de que ande por las calles, ¿dónde se habrá metido esta mujer? Yo le iba a contar lo de García y de cómo le he parado los pies, lo del bulto que tengo en la rodilla, ¿dónde se habrá metido esta mujer? ¿Qué hace aquí este montón de ropa sucia? Le compré lavadora y ¿para qué? Estas cosas me irritan, no me gustan, ¿dónde se habrá metido esta mujer? Mi camisa aún está toda arrugada y mañana me la tengo que poner, pues la plancha, aunque le den las tantas, ¿dónde se habrá metido esta mujer? Va a haber bronca esta noche, va a haber bronca, me cabrea, hoy tenía ganas de, pues después de la bronca, ¿pero dónde? ¿Dónde se habrá metido esta mujer? Pero bueno, si falta una maleta, la de piel, para colmo la de piel, ¿para qué la querrá la imbécil esta? ¿Dónde se habrá metido esta mujer? ¿Dónde se habrá metido esta mujer? Hay un montón. Sí, hay varias ahí. Hola. ¿Escuchan? Bueno, estamos ávidos de recibir alguna devolución de oyentes, oyentas, para que les pasen el día de hoy. Bueno, ¿qué decimos ahora? Yo voy a decir algo. A ver, decime. Vamos a poner en... ¿cómo se dice? Lo que sucedió hoy, la noticia sería. Dale. Scioli, Pérsico, Movimiento Vita, Tayana y otros personajes de la política de Frente para la Victoria hicieron un acto frente a IMPA en el que se proponen crear el Ministerio de Nuevo de Economía Social. Un proyecto que el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas viene con otro nombre, creo que era, tratando de impulsar y de que se cree. Y la polémica desatada es con respecto a los espacios que forman parte de lo que es IMPA hoy, que no es solo una cooperativa de trabajadores, sino que hay un montón de espacios independientes, autogestionados, que tienen su propia opinión sobre el tema, ¿no? Se disparó para muchos lados. Lo que, digamos, podemos decir es que supuestamente los trabajadores de la cooperativa, más el Movimiento de Acción Empresa Recuperada, estaban de acuerdo con que viniera a hacerle, con que se creara el ministerio y con todo lo que implica esto en un año electoral y a futuro no sabemos. Algunos espacios han expresado su disgusto por esta novedad, por no haberse enterado, por no poder quizás haber aportado algo en contra o a favor. Y bueno, ahí veremos qué sucede. ¿Vos qué pensás? A ver. Vos hacías historia. ¿Yo hago historia? Hacías historia, digo, con respecto a algunos espacios que han tenido algunas novedades. Yo tengo el recuerdo de la Universidad de las Madres, de Plaza de Mayo, que era autogestivo, había docentes ad honorem y se llevaban adelante un montón de enseñanza revolucionaria en ese momento. Y después decidió Eve de Bonafini incorporar a Joe Klender y a Felisa Michetti para la cuestión de finanzas de las madres. E inmediatamente después echaron a todos los docentes que estaban ad honorem y nombraron a un montón de docentes pagos, todos de partidarios. Entonces, toda la construcción que se había llevado a cabo en contra del Estado, en cuanto el Estado puso el pie, se metió para adentro con todo. Y un montón de gente que hacía años que estaba laburando, que se fue. Que la fueron, mejor dicho. Sí. Después está el caso este de articultores que tenían un espacio en frente de Plaza 11. Y compartían la entrada, pero el, ¿cómo se llama?, la organización de Delía tenía otro espacio en el mismo lugar. Hasta que un día, bueno, se bajaron unos cuantos, le rompieron la huerta que tenían y todas sus cosas y le cambiaron la cerradura. Eso, los que tengo más presentes, pero en todos los lugares donde meten la pata, después se meten con el cuerpo entero. Sí, de todas formas, quizás acá, si los trabajadores están de acuerdo, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas también, pasaría de otra manera, quizás con espacios o con otros grupos que forman parte del todo de IMPA, pero que no estuvieran de acuerdo con él. No estamos haciendo una proyección. No, a ver, y si fuera así, se hubiera analizado. Sí. Si fuera así, ¿qué hubieran dicho? Nuestros objetivos son el Ministerio de Economía Social, la expropiación definitiva y financiación para comprar máquinas, más obra social y jubilación para los trabajadores, lo que quieras. Pero no, esa comunicación no estuvo. Entonces, ¿qué pasa con los espacios a los que no se les avisó? Por ahí no sienten la obligación de comunicar nada, hacen lo que tienen que hacer y punto. Pero no sé. Como dueños de casa. Claro. Ponele. Ahora, Vamos a la historia. Muchos de estos espacios hicieron el aguante durante años en el tema de todas las actividades que se realizaban a favor de la expropiación definitiva de IMPA, a favor del aguante, de la resistencia. Lo estuvieron sin dormir, aguantando dentro de la fábrica. Eso habría que tenerlo en cuenta. Para, sí, bueno, para saberlo, ¿no? Cada vez que pasó, pasó así. Los que estuvieron años aguantando cuando había la justicia quería echarte, después cuando vinieron otros grupos los echaron, los que hicieron el aguante y ya está. No existen más. ¿La historia se repite? A Radio Semilla le pasó. Estábamos en un lugar que se llamaba Caminos Abiertos. Habíamos puesto la radio ahí, se había armado el estudio, se había puesto la antena. Empezaron a recibir subsidios y se metieron la Cámpora y otros grupos. Y Radio Semilla en un momento le dijeron que se nos teníamos que ir. Bueno, le dijeron, estábamos preparados para crecer, para sí, lo dijeron volar. Muy, muy bonito, volamos y bueno, acostamos, pero no fue de la mejor manera. Uh-huh. ¿Podría haber sido peor? Sí, claro, podría haber sido peor, pero igual no está bueno. En fin. Bueno, no sé qué decir. Yo insisto, la creación de un ministerio no es la solución, sino haríamos ministerio de, haríamos 100.000 ministerios para resolver 100.000 problemas. A ver, pensemos los ministerios que hay. Ministerio de Seguridad, a cargo de Bernie. Según los medios y la sensación que tiene la gente, no hay seguridad. Bien. Ministerios de... ¿qué más hay? Salud. Salud. Salud. ¿Y cómo está? No, yo te pido yo mierda. Y sí, pero es el invierno, el frío, no es el ministerio. Claro. No te enfermó el ministerio. No. Y bueno, hay algunos compañeros que podrían hablar del Ministerio de Salud, pero no vamos a consultarlo. De educación. Ministerio de Educación. Hablando de salud. Para que voy a abrir el micrófono porque. A ver. Sí, no sé si acá hay una compañera que no sé si quiere hablar de salud o de otras cosas. No lo tengo muy claro. Voy a hablar con Vaca Oveja, sigo oyente de Radio Zombie. Ah, muy bien. ¿Te parece? Claro, ¿no? Esa es mi carta de presentación. De... bien. No, mientras los escuchaba hablar, pensaba también en qué términos se dan hoy las disputas de las empresas recuperadas, ¿no? En general, bueno, acá en IMPA se pelea por una ley de expropiación que permita, digamos, que la situación de inestabilidad, de posibilidad de desalojo deje de existir. Uh-huh. Justamente porque, bueno, le vienen poniendo el cuerpo y es una fuente de laburo para muchos trabajadores y trabajadoras. Y pensaba, digo, bueno, en ese juego, cuando uno necesita de, digamos, del aparato, ¿no? Del aparato político estatal, ¿no? Porque si estamos pidiendo una ley, evidentemente no nos estamos manteniendo al margen. Uh-huh. de la institución, digamos, ¿no? Uh-huh. De lo institucional. Digo, bueno, ¿cómo se negocian? ¿Cómo se consiguen esas conquistas, ¿no? ¿Cómo consigo una ley? ¿Dónde hago presión? ¿Qué acepto a cambio? Y si en el medio de eso que acepto a cambio me identifico con aquel que me da el visto bueno o simplemente tomo, ¿no? Tomo del Estado aquello que considero que por derecho me pertenece o que el Estado debería garantizarme, o aquellos que necesito simplemente desde un punto de vista más pragmático, y a qué precio, ¿no? Que quedo pegado, apoyo un proyecto, o simplemente, bueno, tomo, sí, como cuando uno, no sé, pensaba en la cantidad de proyectos que reciben este financiamiento de secretarías y ministerios, ¿no? Bueno, que forman parte de esta institución y de un orden que uno intenta combatir desde algún lugar. Pero bueno, en general uno pone como reglas, bueno, sin la foto, sin el cartel, no sé, ¿no? Y a mí lo en todo caso lo que lo que me hace ruido, no, más allá de que comparto con Miguel acerca de la creación de los ministerios, no es reasignar una partida del presupuesto, digamos, nacional a un determinado sector que yo considero que pertenezco o cuyos intereses represento. Y bueno, es una parte de la torta que me toca a mí, que la repartiré en el mejor de los casos en un sentido justo, si se quiere. Pero bueno, no elimina el problema de base, no elimina las circunstancias por las cuales llegamos a esta situación de vulnerabilidad social. Entonces, bueno, es en el mejor de los casos es un remendón. Para mucha gente en lo concreto se puede significar una estabilidad laboral, una mejoría en el acceso, si se quiere, a cuestiones como las que nombraba hoy el señor sobre las 3T, uh-huh. Tierra, techo y trabajo. Pero bueno, digo, en el sentido del lema de ocupar y resistir, ¿qué resistimos? El desalojo, sí, seguro. ¿Y qué más resistimos? ¿Qué se resiste en una recuperada? Una lógica en construcción de patrón y empleados. Y bueno, y en ese sentido, cuando uno va a negociar, evidentemente necesita negociar. Y esto se corría, se comentaba, ¿no? En Facebook, bueno, se necesita negociar, se necesita la mano, el gancho del político de turno, de la figura, ¿no? Alguien tiene que impulsar esa ley, alguien tiene que impulsar la creación del ministerio, suponiendo que eso pudiera redituar en un beneficio para las recuperadas. Bueno, listo, ok. ¿De qué manera obtenemos eso? ¿Cómo hacemos presión? ¿Hacemos presión o negociamos? ¿Negociamos o nos arrimamos? Son como diferentes maneras de, y bueno, y da la impresión de que históricamente acá se venía desde un lugar bastante combativo, bastante de resistencia, que no dejaba fuera las negociaciones, por supuesto, porque probablemente sería una estupidez dejarlas afuera, porque parece que la coyuntura en medio de uno te empuja a eso. Pero bueno, digo, ¿dónde? No sé, yo lo que me pregunto es eso, ¿dónde dibujamos la línea, ¿no? ¿Dónde estamos resistiendo y dónde estamos acompañando, digamos, algo que forma parte de un proyecto que de alguna forma va a intentar perpetuar la situación que dio origen a que estuviéramos resistiendo, ¿no? Entonces, como bueno, empezamos a contradecir en la base misma de lo que queremos lograr, y eso se me llena el culo de preguntas. pero no sé, digo, bueno, eso. Y con respecto al Ministerio de Salud, yo ¿qué querés que te diga? Como empleada, ¿sí? De salud. No sé. No, los ministerios deberían aunar una cuestión de voluntades políticas en función de un proyecto que atañe al ministerio, digamos. En Ministerio de Salud no hay un proyecto de salud como yo lo leo, uh-huh. Ni en Nación ni en Ciudad. Ahí sí, un ser funcional a un proyecto político del partido político que está en el gobierno hoy, de turno, ¿no? Entonces, bueno, el Ministerio de Salud acompaña eso con acciones aisladas, con financiamientos en unos sitios y desfinanciamiento en otros, con cuestiones episódicas. Tengo gente muy, muy cercana a mí, a quienes quiero y respeto mucho, con una trayectoria militante, que observan desde su lugar de ciudadanos y de trabajadores el desperdicio de un tren sanitario que viaja a la ciudad de Tucumán, uh-huh. A la ciudad capital, ¿no? En las afueras, en pleno 9 de julio, uh-huh. A llevar un montón de recursos a la ciudad capital de una provincia de donde es el ex ministro de salud. Claro. Sí, bueno, han estado en otros lugares, qué sé yo, han estado en Marco Juárez, qué sé yo, en sitios, qué sé yo, si querés, más abandonados de la mano de los gobernantes. Pero bueno, nada, para ciertas fechas se decide como poner toda la guita y todo el recurso en lugares donde no hay un proyecto, eso no forma parte de un proyecto de salud. un análisis, no, bueno, necesitamos esto, vamos y damos eso. Y hay que hacer campaña nada más. ¿Será eso? Porque viste que en estos momentos hay tiempos de cambio. No sé si escucharon a Mauricio Macri, que hace poco se hizo kirchnerista. Por ahí puede haber pasado algo de eso. Porque, por ejemplo, este gobernador que hoy se candidatea a presidente, acá estábamos viendo que ha vetado la expropiación de varias empresas a lo largo de sus años como gobernador. ¿Cómo? ¿Ahora las quiere estar a ser el atalid de la lucha de las fábricas recuperadas? Y antes vetó las leyes. ¿Estamos hablando de leyes? ¿Estamos hablando de acuerdos, de negocios? ¿Solo de punterismo, de elecciones y de votos y de guita que va para todos esos lados? Es interesante cómo se complejiza tanto, ¿no? Sí, no me gustaría que perdiéramos de vista lo que se hace en el día a día, más allá del acto político, porque si no, al final parece que estamos siempre dependiendo de los grandes eventos y de las grandes decisiones. Y la cantidad de años del 98 que viene bancando acá la fábrica, evidentemente no han sido gracias a los gobernantes de turno. A los gobernantes de turno se han obtenido ellos prórrogas y cuestiones así que, bueno, que han hecho la continuidad de la fábrica como tal, pero el cuerpo. Y con presión. Claro. Siempre con presión de abajo. Y el cuerpo se lo puso la cooperativa, digamos, y se lo pusieron los espacios que forman parte de IMPA desde hace muchísimo tiempo. Y muchos grupos, amigos. No es un eufemismo, no es una metáfora poner el cuerpo. Cuando hay un desalojo hay que poner el cuerpo, porque el desalojo depende de que haya cuerpos ahí resistiendo el desalojo, digamos. No es me gusta en Facebook. Digamos, claro, no. Por eso no se pudo desalojar, porque varias veces el cuerpo lo han puesto muchos. Claro, y lo han puesto bien. Yo he tenido oportunidad de conocer personas que han formado parte de la historia de IMPA y que ahora no lo han formado y han tenido sus desencuentros hacia adentro, digamos, y eso ha sido histórico, pero en el tiempo que estuvieron acá le pusieron el cuerpo y de alguna manera eso hizo que ustedes, no sé, como radio hoy puedan estar acá, por ejemplo, ¿no? Que puedan estar hablando de esto. Me jode en el discurso, en una de las transcripciones, no me sale la palabra, de lo que dijo Scioli hoy acá en la fábrica, decía algo así como: recuperamos fábricas porque estamos recuperando la patria, una cuestión así. Hemos recuperado fábricas, y lo decía en primera persona del plural. ¿Qué sé yo? No sé si yo, como trabajador o trabajadora de una empresa recuperada, quiero compartir el fruto de... No lo digo yo no soy trabajador en una empresa recuperada. Y no me ha tocado hasta ahora a mí, vaca oveja, ponerle el cuerpo a un desalojo. Digo, si yo fuera un trabajador o una trabajadora de la empresa recuperada, si querría compartir en la primera persona del plural con un candidato a presidente, este u otro que podría haber pasado, que estuviera utilizando, ¿no? No es por darle a este. Podría haber venido otro que hubiera visto la conveniencia y que dijera: hemos recuperado. ¿Qué recuperaste? Lo recuperaron las personas cuando se cagan en trompadas en RB o en Don Torcuato. No hay ningún candidato a nada. Hay candidatos a ir presos, eso es un montón. Todos los que le están poniendo el cuerpo ahí, qué sé yo. A mí me choca que aceptemos que la figura política se haga carne de una lucha a la que hay que ponerle el cuerpo. A mí por lo menos me haría ruido. No estoy en esos pies, no me ha tocado transitar eso. Quizás alguna vez me toque. No puedo decir qué opinan los trabajadores y las trabajadoras. Digo que a mí me por lo menos a mí me chocaría, me haría ruido. No sé. Sí, me gustaría saber también, porque no solo los espacios internos de esta fábrica y los personas y amigos, sino de otros lados. Han venido mucha gente de muchos lados a ponerle el cuerpo muchas veces, tal, la posibilidad de desalojo. ¿Qué estarán pensando hoy? Si se enteraron, supongo que sí. O sea, ¿a dónde queda toda esa lucha, no? Toda esa resistencia y toda esa combatividad que se vio, se percibió y se llevó a cabo. No sé, me gustaría que que se diga. Digo, no sé si está circulando algo o no, no he tenido oportunidad de mirar, pero hubo mucha gente de muchos grupos. Y bueno, se está soslayando. Sí, organizaciones amigas que no forman parte de IMPA, que no están en ningún espacio de IMPA, que venían a resistir en cuanto IMPA pegaba el grito de que los venían a desalojar, y venían con sus banderas y con su gente a resistir. Muchas organizaciones del barrio, algunas ya no están, pero... Pero no solo el barrio, han venido de muchos lados. Sí, claro. Me acuerdo de varios festivales de apoyo y demás, que han venido de muchos lados. Es un tema. Igual parece que estuviéramos hablando de que ya se hizo el ministerio. Y no, era un acto de campaña. Sí, no, ni siquiera... La firma de una promesa, una promesa firmada. Eso era lo que suponía que se firmaba, un acta con la promesa de que sí... resultaba electo como presidente, iba entre sus compromisos, digamos, electorales, estaba crear el Ministerio de Economía Social y el de Derechos Humanos. Ahí, como digo que los ministerios no resuelven nada, también digo que las promesas de los políticos son promesas de políticos, no hay que buscarle demasiado la vuelta tampoco. Sí, pero lo más loco es también toda esa gente que sigue, que confía y que deja que otros decidan y armen y después se caguen en todo lo que quieren. Oh, que no. Porque por ahí lo siguen manifestando y demás. Pero bueno, pasó con el tema de los pueblos originarios, sigue pasando. Si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie, dijo Menem. Sí, cierto. Eso es un clásico. Y se usa porque en general es así. Los políticos en campaña prometen y después se cagan. Y si no, preguntarle a los griegos, que no solo votaron lo más a la izquierda que podían votar para llegar al gobierno y que no haya más ajuste, encima ese gobierno les pide que voten en un plebiscito si quieren el ajuste o no, y la gente no quiere el ajuste, y ya está, ya transaron y lo van a hacer. Esa es la promesa de los políticos. Pero bueno, el resto, los que votan, los que dicen, sí, está bien, creemos. ¿Dónde quedan parados? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos de toda esta masa de gente que confía? Eso a mí me preocupa. Porque hoy hablábamos también de muchas de las cuestiones que se han logrado, que no lo han logrado los gobiernos, sino la presión desde abajo. Ha sido por esas luchas, por esta gente organizada. Y otra defraudación más, y en el camino... Y yo ni siquiera, digamos, no tengo, en los medios no ha salido mucho sobre en qué consistirían las incumbencias del Ministerio de Economía Social, que entiendo que es un proyecto que surge del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, no es algo que trae Scioli de cualquier lado, sino que, bueno, está pensado desde los trabajadores y las trabajadoras, con lo cual, bueno, siempre, qué sé yo, siempre está bueno, uno tiende a pensar que, bueno, en estas reglas del juego por lo menos lo más potable es cuando quienes están interesados y forman parte del asunto escriben la ley, ¿no? Escriben el proyecto y tratan de impulsarlo, ¿no? que es algo con lo que, bueno, uno acuerda dadas estas reglas del juego. No tengo... Me gustaría saber más sobre el proyecto, independientemente de lo que yo pueda pensar sobre las instituciones. Y bueno, y si este manejo de esta partida presupuestaria que podría tener el ministerio puede representar en el concreto mejoras en el hoy y en el mañana para los trabajadores de las empresas recuperadas, digamos. No me voy a ir con los botines de punta contra algo que no manejo. No quiero cuestionar, además, porque yo no formé parte de la elaboración del proyecto y no creo que ahí haya intereses muy subrepticios ni nada por el estilo. Me parece bueno que, así como se redactó la ley de expropiación y el proyecto de ley de expropiación, digamos, a lo que apuntan es a mejorar dentro de lo posible el estatus de los trabajadores de las empresas recuperadas. Entonces yo no discuto nada de eso. Lo que discuto es lo que discuto, lo que me hace ruido, lo que me pregunto es el medio, ¿no? El camino. Y si detrás de este acompañamiento, bueno, hay alguna otra cuestión. El camino del acto proselitista me genera muchas preguntas. Pensaba en algo que escribe Castoriadis en La institución imaginaria de la sociedad, que lo tengo por ahí. En el próximo bloque, si quieren, lo leemos. Me parece, dale, que está bueno. Va, que va. Es en realidad sobre, además, sobre hacerse como cargo de... Escuchamos de no dejar en manos. Un par de temitas, vale, más y lo buscamos. Si me toca cantar cuando los cisnes, si se acaba esta eterna juventud, si la flaca me aparta del show business, cerrad también el pico al cerrarme el ataúd. No digáis, se nos fue el mejor de todos. Malogróse el cumplido cantautor. Era bueno, tenía suaves modos. Sentado esté a la diestra de Dios, ojos, nuestro Señor. Mi conducta, señoras y señores, no es perfecta, dicho sea internos. Si palmara en la fe de mis mayores, seguramente no le agradaría verme a Dios. De los siete pecados capitales, me manejo como un artista en tres. No hay violetas en mis juegos florales. Soberbia que se precie, o es soberbia, o no lo es. Porque más que tender a vanidoso, soy proclive al desplante de Luzbel. Y si Dios de por sí ya es quisquilloso, figúrate tú el facha del arcángel San Gabriel. Me pregunto qué tiene la pereza para ser un pecado capital, más lo es, y a mí por naturaleza me aburre la hormiguita y la vejita y el panal. A pesar de que un vago muy notorio llegó a santo patrón de mi lugar, yo tendría que hacerme el purgatorio, y eso es poner el alma de nuevo a trabajar. Si la ira, la gula o la avaricia son pecata minuta para mí, de la envidia no tengo ni noticia. Parece un poco raro, pero es cierto, y es así. Aún sin ser desbocada mi lujuria, uno en fin se limita a la mujer. Al obseso del papa y a la curia les jode enormemente cuanto a mí me da placer. Y me excluyen de sus ego te absolvo, y me excluyen de su Jerusalén. Cuando rinda por fin mi último polvo, tendré que decir mierda donde hay que decir amén. Y tendré que buscarme alternativas en la nada o en la reencarnación. Ambas dos, aun con cosas negativas, sin tanto ser supremo, allí en perpetua exhibición. Oh, no digáis, se nos fue el mejor de todos. Malogró ser cumplido cantautor, era bueno y tenía suaves modos. Sentado esté a la diestra de Dios, de Dios nuestro Señor. Es un asunto muy delicado, el de la pena capital, porque además del condenado, juega el gusto de cada cual. Empalamiento, lapidamiento, inmersión, crucifixión, desuello, descuartizamiento.

Vuelvan a ver La Estrategia del Caracol. Ajá, sí. Hace poquito, la vi hace poquito. Lo podemos postear, ¿no? Dale. La Estrategia del Caracol. Parece no, zapatista, ¿no? Pero es, no. Es colombiana la película. Sí. Bueno. Ay, esta gente que habla fuera del micrófono, por favor. Es otra forma de organización, ¿no? Discriminas. Bueno, ¿qué? Yo tenía para leer. Ah, dale. No, acá estaría de eso. Eso no. Por favor. No, ahí en backup. Esto lo escribió Castoriadis como en el 75. Absolutamente extrapolable. Ay, no, sí, sí, no hay como, bueno, qué sé yo, palabras como ayuntamiento, porque nosotros no tenemos, tenemos municipalidad, pero después el resto. Sáquelo y péguelo donde usted mejor le parezca. Pero se entiende, ayuntamiento. Se entiende, sí. No, pensando también un poco en si seguimos dando la discusión en términos de la contienda electoral o si, bueno, avanzamos o profundizamos en otra cuestión. Dice, tengo el deseo y siento la necesidad para vivir de otra sociedad que la que me rodea. Como la gran mayoría de los seres humanos, puedo vivir en esta y acomodarme a ella. En todo caso, vivo en ella. Tan críticamente como intento mirarme, ni mi capacidad de adaptación, ni mi asimilación de la realidad me parecen inferiores a la media sociológica. No pido la inmortalidad, la ubicuidad, la omnisencia. No pido que la sociedad me dé la felicidad. Sé que esta no es una ración que pueda ser distribuida en el ayuntamiento o en el consejo obrero del barrio, y que, si esto existe, no hay otro más que yo que pueda hacérmela a mi medida, como ya me ha sucedido y como me sucederá sin duda todavía. Pero en la vida, tal como está hecha para mí y para los demás, topo con una multitud de cosas inadmisibles. Repito que no son fatales y que corresponden a la organización de la sociedad. Deseo y pido que, antes que nada, mi trabajo tenga un sentido, que pueda probar para qué sirve y la manera en que está hecho, que me permita prodigarme en él realmente y hacer uso de mis facultades, tanto como enriquecerme y desarrollarme. Y digo que es posible con otra organización de la sociedad para mí y para todos. Digo también que sería ya un cambio fundamental en esta dirección si se me dejase decidir con todos los demás lo que tengo que hacer y con mis compañeros de trabajo cómo hacerlo. Ah, está, perdón. Deseo poder, con todos los demás, saber lo que sucede en la sociedad, controlar la extensión y la calidad de la información que me es dada. Pido poder participar directamente en todas las decisiones sociales que pueden afectar a mi existencia o al curso general del mundo en el que vivo. No acepto que mi suerte sea decidida día tras día por unas gentes cuyos proyectos me son hostiles o simplemente desconocidos, y para los que nosotros no somos, yo y todos los demás, más que cifras en un plano o peones en un tablero, y que en el límite mi vida y mi muerte estén entre las manos de unas gentes de las que sé que son necesariamente ciegas. Deseo poder encontrar al prójimo a la vez como un semejante y como alguien absolutamente diferente, no como a un número ni como a una rana asomada a otro escalón, superior o inferior, poco importa, de la jerarquía de las rentas y de los poderes. Deseo poder verlo y que me pueda ver como a otro ser humano, que nuestras relaciones no sean terreno de expresión de la agresividad, que nuestra competitividad se quede en los límites del juego, que nuestros conflictos, en la medida en que no pueden ser resueltos o superados, conciernan unos problemas y unas posiciones de juego reales, arrastren lo menos posible de inconsciente, estén cargados lo menos posible de imaginario. Deseo que el prójimo sea libre, porque mi libertad comienza allí donde comienza la libertad del otro, y que solo no puede ser más que un virtuoso en la desgracia. No cuento con que los hombres se transformen en ángeles, ni que sus almas lleguen a ser puras como lagos de montaña, ya que por otra parte esta gente siempre me ha aburrido profundamente. Sé ciertamente que este deseo mío no puede realizarse hoy, ni siquiera aunque la revolución tuviese lugar mañana, realizarse íntegramente mientras viva. Pero esto no puede reducirse ni a la desesperación ni al rumiar catatónico. Teniendo este deseo, que es el mío, no puedo más que trabajar para su realización. Cornelius Castoriadis, La institución imaginaria de la sociedad, 1975. Mira. Y sí. Es transpolable. Lo dice todo y muy bien. Claro. Contanos un poquito quién eres Castoriadis. ¿Lo sabes? No sé mucho más que lo que sabemos todos, digamos. Está bien. Filósofo. No. Filósofo que fue desarrollando sus ideas en torno a la construcción de una sociedad autónoma, que en su momento tuvo una participación en el Partido Comunista, que después se escindió de él por diferencias justamente en cuanto a la cuestión de la autonomía de sus miembros. Uh-huh. Con respecto, bueno, a las decisiones políticas del partido, y que escribió en general siempre, bueno, de las cosas que yo leí, desglosando esta cuestión de cómo los individuos y las sociedades nos damos a nosotros mismos nuestras reglas del juego, y separando esto de lo instituido y lo instituyente. Eso es como un resumen de lo... Es muchísimo más que lo que yo sabía. Claro, sí, totalmente. Las cosas que he podido leer de él me han quedado resonando justamente por esta cuestión de repensar que las leyes y las normas que rigen nuestra sociedad son creadas por nosotros mismos, y salir un poco de esta fantasía de la sociedad sin reglas, o de que el anarquismo es una propuesta de desorden o de libre albedrío en el sentido más superfluo de la expresión. Me parece que el tipo va tratando como de desglosar cómo se van constituyendo estas reglas que todos aceptamos, y cómo tenemos que visualizar que nosotros somos parte de ello justamente para poder modificarlas, que si no somos siempre como víctimas pasivas y silenciosas de algo que está impuesto de algún lugar que no nos corresponde modificar. Las pocas cosas que he leído van en ese sentido, y a mí me resultan me dan un pie donde afirmarme, ¿no? Uh-huh. Mucho sí, más bueno. Que seguir una ideología concreta sobre cuál es la solución. Está bueno el tema de pensarlo, ¿no? Y el tema de cómo habla de deseo, ¿no? Deseo. Uh-huh. Que muchas veces hablamos del deseo, pero solo hacemos copias de las cuestiones sin pensar por nosotros mismos. Este es un momento así, ¿no? ¿Cómo pensamos nosotros, nosotras? ¿Qué pensamos? Sí, más allá de la coyuntura, más allá de que vayamos a votar o no, si anulamos, impugnamos. Es que pareciera que no hiciste nada. Pareciera que no hiciste nada. Si en un momento electoral vos no votas, o por lo menos te manifestás de alguna manera referido a eso, lo demás no existe. Uh-huh. Bueno, no es que no existe. Vamos a los números, Miguel. ¿Qué querés? ¿Cómo se manifestó la ciudadanía en esta última elección? Y el 34% no fue a votar, o votó en blanco o anuló el voto. El 31% lo votó a Rodríguez Larreta. No, el 33%. Y el 31% a Lustó. 36%, 34% y 31%. 35%, 34% y 31%. Pero ahí, un tercio, un tercio y un tercio. Una sociedad dividida en tres grandes porciones. O dos, sí. Pero bueno, tampoco sabemos bien a ciencia cierta que cada persona, cuál fue su decisión personal. No tanto con los que votan como con los que no. Uh-huh. Una gran complejidad, porque aparte, ¿cómo se evalúa eso? ¿Cómo? Digamos, está complejo. Hoy estoy así como... De alguna manera desesperanzado, y por otra digo, bueno, hay que luchar como nunca. ¿Cómo se evalúa qué cosa? Esto de qué tan cantidad de gente no fue a votar y eso quiere decir tal cosa, o qué tal otro decidió votar a tal esto y quiere decir tal otra. Ah, no, bueno. Bueno, sí, eso podemos llegar a conclusiones. Lo que Lo que no tenemos que aceptar es que los que consiguen el poder político a través del voto les importa un pepino. Qué fina que se vino a ver. ¿Viste? No les importa nada cuál fue el porcentaje de gente que no fue a votar, porque ellos les sirve solamente los que fueron a votar y que votaron a él, a Lustó o a En Blanco. Los que no fueron a votar y los que impugnaron no les importa nada. Ahora tienen las leyes correspondientes antiterroristas, antipiquete, tienen todas esas leyes para... Y tienen muchísima policía y cada vez más policía y cada vez más fuerza represiva para reprimirlos en el caso de que resulta que, aparte de no votar, se les planten en la calle. Pero también está el Ministerio de Derechos Humanos. En izquierdas humanos. Bueno. ¿Quién es? Fresnedas, ¿no? Para frasear. ¿Fresnedas? Sí. No, Benet. Me equivoqué, uruguayo. Entonces sí, es medio desesperanzador, Norbert. Pero igual lo que decíamos antes de las elecciones porteñas era lo mismo. Voten a quien voten. Siempre alguno va a ganar. Sí. Y el resto perderá. Y siempre vamos a luchar contra ese que gane, no importa quién sea. No, y claro. Entonces, claro. Y la lucha no se da a través del voto, sino que se da a través de ganar la calle, o habilitar espacios, de tener voz. Ahí está el tema de habitar espacios. Y no luchamos contra quien gana porque somos una manga de pendejos, justamente porque nos hacemos cargo de nuestra vida y no queremos relegar en otro la posibilidad de las decisiones que nos afectan. Es exactamente al revés. Habla por vos. Bueno, vos ya estás peinando canas. No en sé. Algún lado. Yo también. Nada, sí, es difícil esa observación. No, pero aparte... La madurez política. Pero pensado de otro lado, el que gana siempre después va a tener que rendir su gobierno a los pies del poder real, que es el verdadero enemigo, el que tiene la tarasca, por decirlo finamente. Sí, cuando el que gana no es el financiado por ese mismo poder real. Sí. El poder real financia a todos. Claro. Sí, también está la figura de Chirolita, que viene muy al caso en algunas ocasiones. Por ejemplo, en México, el hombre este que ejerce la presidencia es un papelón. Pero un papelón, no se le cae una idea, pero hace lo que tiene que hacer. Sí, ocupa una silla, un espacio, tiene un nombre, un cargo. Yo insisto, porque en la campaña ya se sabía que era así. Sí. Para mí el ejemplo más claro es Grecia hoy. Ah, sí. Bueno, es el ejemplo mucho más claro, o sea, de todos. Y en un futuro será Podemos en España, otro ejemplo de lo mismo. Sí. Pero eso es especulación. Lo de Grecia es. Y ahí tenés sobre la mesa lo que es la política. No, llegás con un discurso, te querés reafirmar en ese discurso llamando un plebiscito y finalmente te tenés que arrodillar frente a los poderosos. En Grecia, frente a los bancos. Bueno, en esos hermanos países lo que pasa también es que al mismo tiempo se arman resistencias muy fuertes y muy, muy pulentas. Entonces habría que averiguar a ver qué es lo que se está armando en Grecia. Están, pero se desactivaron mucho con las elecciones porque confiaron. Ah, claro. Y se desenchufaron aún más con el plebiscito. Ah, después del plebiscito porque votaron que no. Sí. Y así todo, nada, sí, sigue habiendo resistencia, sigue gente que está protestando en las calles y está bien. Pero no es la masividad de rechazo que había antes. Porque las elecciones aplacan. Hay gente que va, mete un sobre en una urna y se cree que con eso ya está. Todo lo que quería ya lo consiguió. Imagínate si hablamos de una campaña política encima. Los peligros de confiar. Un poco a sabiendas también, ¿no? Porque nos gusta que nos dirijan. Son necesarios, los líderes son necesarios. Necesitamos un líder. Esa es una clásica. Sí. Nos gusta que nos dirijan, nos gusta seguir. Nos gusta idolatrar, nos gusta tener ahí arriba. Nos gusta la mística, la idolatría, la foto, la pintada, la canción. Nos gusta. El hacer cargo a otro, sea quien sea. Pero a Scioli, la puta que los parió, es que lo que nos gusta es seguir. Bueno, es como que evidentemente va a cambiar la figurita y no pasa nada, porque lo que nos gusta es seguir a alguien, necesitamos depositar ahí. Vos hablas de Chirolita, me acuerdo que en un momento se decía que Kirchner era el Chirolita de Dualde. Ay, sí, me acuerdo. Después sí. Tomó vida propia. Claro. Y le dio una patada del culo a Mr. Chasman y se quedó él. Un muñeco que vuelve a la vida es como Pinocho. Y cerramos la metáfora de los muñecos de madera. Claro. Y la política. Sí. No, bueno, habremos de seguir trabajando para pensar por qué buscamos una y otra vez que nos dirijan. Por qué reforzamos eso. También cuando educamos, pensar... porque reforzamos eso todo el tiempo. Y el caudillo y el personaje importante y el que tiene la palabra y el que habla mejor y y no por desmerecer que suele haber personas que ponen el cuerpo de una manera especial que llama la atención y que hace una diferencia, pero en general no hacen nada solas, mierda. Ninguna de las personas de las cuales uno admira su lucha, su perseverancia, sus conquistas, hablando en términos machotos, lo han hecho solas. Nadie. No existe eso. Y siempre terminamos desmereciendo todo lo que hubo atrás. Y siempre son extras. Es alguien adelante y un montón de extras atrás. Queda lo mismo quienes fueran. Entonces nosotros como personas, porque ni vamos a usar la palabra pueblo, totalmente ensuciada, perdemos fuerza, perdemos protagonismo, perdemos peso. Somos un numerito, como decía Castoria. Un montón de cabezas en un acto. Hay un tono bajón. Es que estamos como... Sí. Tengo que caer para volver a tomar, hacer pie y remontarnos. ¿Qué será de nosotros? Y son las 8 menos algo. ¿Qué será? ¿Y ya invitamos a la olla? Sí, pero podemos volver a decirlo. Viernes 31 de octubre. De octubre, ya está. Ya pasaron los 18 de octubre, ya fue. Halloween. Halloween. Querías festejar Halloween. Halloween está todo el tiempo. A 4 días del 17 de octubre, glorioso. ¿4 días? No. El 21 después del 17. 31. La noche de brujas dejó, sí. Se le escapó. El 31 de julio. De julio, porque bueno, agosto se lo lleva. A partir del 19, en la esquina de Troy y Corrientes, olla popular de la seguridad, señor. De la seguridad, vamos a pedir seguridad. La seguridad. Pero seguridad. Vamos a pedir. Ok, con A, en acento en la. Con tilde en la. Okay. Sí. Así que se pueden venir con. Caracterizados de pedidores de seguridad. Okay. Vecinos. Preocupados. Con la careta de Bloomberg. Vecinos de bien. Y asustados. Y asustados, sí. Asustados, que los hayan, que hayan tenido alguna sensación de seguridad. No es necesario que vengan los. Seguridad por mano propia. Con cara de burgués asustado. Gente de bien. Es verdad. Gente como uno. Gordo. Con la careta de Bloomberg, vamos todos. Bueno, así que verduras. Pueden traer verduritas para verduritas, cocinar el guiso. Sí, legumbres cocinadas ya. Pueden traer pan, que siempre hace falta. Pan, sí. Su plato, su cuchara o su tenedor. Y cuando vienen a agarrar algunas maderitas que vean por el camino. Claro. Y si pueden estar tempranito para ayudar a llevar las cosas, sería espectacular. Guitarras y esas cosas también se puede traer, ¿no? Las criollas, como para amenizar el también asunto. Pueden traer botellas. de vidrio. Botellas también. Llenas. Sí, Uba después de... tenemos, hay un contenedor en la esquina, nos pusieron uno de esos gigantescos, así que no hay excelente problema, no vamos a dejar todo tirado. Bien. Y eso. No, como está. No como está acá, que eran 10. Perfecto. Que eran 10, está hecho una. Linda. Doy fe de que el guiso sale muy rico para los descreídos y descreídas. Exacto. De que el guiso rico se puede hacer sin carne, se puede, señores y señores. Además, ¿cómo? El momento compartido, ¿no? Que de cortada, de lavar. Está bueno, esa mesa siempre cambia y siempre tiene cosas diferentes, ¿no? Los colores. Bueno, si tenés algún texto sobre la seguridad y la inseguridad, algo también podemos convocar para que lo traigan y lo lean. Ah, se puede leer un pedacito de, sobre la cuestión judía de Don Carlitos cuando analiza los derechos humanos. Bueno, yo siempre me voy muy, muy atrás. Sí, sí, ya pero, veo. Y, pero porque el bajón es que seguimos estando en el mismo lugar. Sí. Habla un poco de la seguridad. Y el derecho a la propiedad, ¿sí? Es interesante. Buenísimo. Hay que tener una correcta pronunciación en francés, nada más. Bueno. No se puede, está la traducción abajo. Está lindo, después lo mando a el Zapata. Muy bien. Bueno. Ahí, sí, nos vamos escuchando a Javier Crae, que se murió el 12 de julio. Que yo no sabía y por eso lo traje. Y ahora, en los 80, este señor le dedicó una canción a Felipe González en España, que desmintiendo sus promesas de campaña, justamente. Muy bien. Así que me voy a operar. Bueno, y podemos decir entonces que se va el cirujano. Próximo programa, sigan escuchando Radio Semilla, que viene el grito, quizás. Sí. Porque no veo a ninguno todavía. Ah, está la operadora, ¿no? Deben estar llegando. Seguimos. Escuche entonces, el en grito. El aire y en el éter. Es lo mismo. Javier Crae. Y ahora, como un retrato ya de color amarillo, que si te voto, tú sacarnos de la OTAN, tú convencer mucha gente, tú ganar gran elección, ahora tú mandar nación, ahora tú ser presidente, y hoy decir que esa alianza ser de toda confianza, incluso muy conveniente, lo que antes ser muy mal, permanecer todo igual, y hoy resultar excelente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente, hombre blanco hablar con lengua de serpiente, cuerpo ingenuo no fumar, la pipa de la paz con tú. Por Manitú, tú no tener nada claro, cómo acabar con el par. Tú ser en eso paciente, pero hacer reconversión, y aunque haber grave tensión, ahí actuar radicalmente. Tú detener por 10 días en negras comisarías, donde tortura es frecuente, ahí tú no ser radical, no poner punto final, ahí tú también muy paciente,